todo mi mundo se acaba y tú no estás. No te vayas, no te vayas. Tú eres el más amado en mi corazón. Si tú